Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Qué maravilloso estar una vez más contigo. Gracias por sintonizarnos a través de la frecuencia 940 de amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y esta estación, Javier Alejandro y Los Colores de la Oscuridad te dicen bienvenido, bienvenida a este tu espacio de arte, cultura, motivación, sensibilización, donde aún la palabra, la poesía y la música te dicen cuán importante eres tú y cuán valiosos son tus sueños. Gracias por estar con nosotros. Actualmente tenemos una emisión más de Los Colores de la Oscuridad y todo gracias a ti. Damos ese grato saludo a Radio El Buen Pastor, allá en Saraguro, en Loja. Gracias por ahora ser parte de Los Colores de la Oscuridad a través de la frecuencia 92.9 FM. No olvides sintonizarnos allá en Saraguro. Gracias también a Radio Ecos, a su principal, Hernán Guamán. Y puedes sintonizarnos en esta estación los días domingos a las 18 horas en www.radioecos.com. Recuerda que Radio Ecos se escribe con K. Y los días domingos, igualmente puedes sintonizarnos nuevamente en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en www.casadelacultura.gov.es, alrededor del planeta, donde quiera que estés, a través de una computadora, de un celular, puedes sintonizarnos y estar con nosotros en este programa que fue diseñado, creado exclusivamente para ti, para llegar a tu corazón. Recuerda que a las 16 horas, en www.casadelacultura.gov.es o en la frecuencia 940 de amplitud modulada. ¿Qué hemos preparado esta semana para ti? Como siempre, lo mejor de nuestro corazón. En Rocío de Luna, la producción exclusiva, como un preámbulo para la Navidad y del corazón de los colores de la oscuridad, renuevo de tu perdón. En el personaje del día conversaremos con el arquitecto Enrique Rovira Veleta. Él es director del posgrado de accesibilidad en la Universidad Internacional de Cataluña. Gracias a la tecnología hemos podido conversar con él y nos comparte cosas interesantísimas que estoy seguro te van a agradar. Estaremos una vez más con Chasca Pacari, una clase de quichua. Gracias a la producción de Radio Pública del Ecuador. Y en el Portal del Arte, una leyenda más de las historias de Quito, una producción de Ciespal. Gracias también a esa institución por esas producciones maravillosas que nos comparte. Por supuesto, no podía faltar la mejor música, esas canciones que nos dejan un sabor añejo, un sabor especial en la profundidad del corazón. Todo elegido para ti. Esperamos que lo disfrutes. Gracias por estar con nosotros. Este es tu amigo Javier Alejandro. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Dios, si tuviera el don de ver. Espera. No hace falta ojos para vislumbrar un glorioso mañana. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué semejanza hay entre el peñón de Gibraltar y tu dulce recuerdo? En que a pesar del embate del tiempo y los elementos, permanecen firmes, imbatibles, majestuosos. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Amigos, amigas de Los Colores de la Oscuridad, hemos hecho un contacto especial con España y nos encontramos con el arquitecto Enrique Rovira Veleta, director de Accesibilidad y Diseño Universal en la Universidad Internacional de Cataluña, España, quien es un referente mundial acerca de la accesibilidad. Arquitecto, bienvenido a Los Colores de la Oscuridad. Muchísimas gracias por su invitación y estamos hablando desde la Universidad Internacional de Cataluña en Barcelona, España. Sí, arquitecto, realmente quiero agradecer en nombre de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana esta oportunidad de llegar a usted y quisiera que nos explicara qué es el diseño universal, dado que muchas personas aquí en Ecuador, sobre todo, desconocen este término. Yo también lo desconocía porque yo hace solo 33 años por un virus desconocido me quedé en silla de ruedas y ahora soy arquitecto, acabé la carrera en silla de ruedas y soy profesor en la universidad y explico todo el tema de la accesibilidad. ¿Qué significa accesibilidad? Hacer que el entorno, los edificios y las calles y las plazas y todo lo que nos rodea sea más fácil para todos, pensando también en las personas con discapacidad, los ciegos, los sordos, los cojos y las personas en silla de ruedas. Pero si se hace bien, la accesibilidad ha de ser desapercibida y no tiene que costar más dinero, porque está incluida en el diseño original. ¿Y el diseño universal qué significa realmente? Pues eso, que como está incluida en el diseño original que hacen los arquitectos, los diseñadores, cuando hacen productos, cuando hacen servicios, cuando diseñan su casa, cuando diseñan un producto, al estar incluida pasa a ser un diseño universal. ¿Por qué universal? Porque todo el mundo lo puede utilizar, tanto el ciego como el sordo, como el cojo, como la gente mayor, que al final la gente mayor es la que tiene todas las discapacidades, aunque no tenga ninguna, porque cuando uno llega a adulto mayor, a muy mayor, ya ve mal, oye mal y camina mal. ¿Por qué? Porque ha llegado a adulto mayor. Como decimos en España, adulto mayor sí, viejo no, anciano menos, adulto mayor, muy mayor. Sí. En España, ¿qué apoyo hay de las autoridades, de las instituciones, justamente para este proceso de accesibilidad? Mire, yo solo llevo 33 años en silla de ruedas y más de 30 trabajando en este tema. Y ahora sí que hay mucho apoyo porque ahora la sociedad ha envejecido y todo el mundo tiene en casa gente mayor y muy mayor. Y por lo tanto, los gobiernos tienen la obligación de cumplir con la normativa, pero además la sociedad lo demanda. Mientras las sociedades no haya mucha gente mayor, siempre los gobiernos tienen que llevar este tema como una bandera de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, porque si la silla de ruedas pasa, pasamos todos. Porque si el sordo lo entiende, usted que oye también lo va a entender. Y si el ciego lo ve, o la persona con discapacidad visual, usted también lo va a ver. Pero insisto, estos temas, hasta que uno no lo vive o tiene una persona amiga con discapacidad o lo vive porque en casa hay gente mayor, la gente no se da cuenta. Ahora, cuando lo necesita, entonces descubre que la accesibilidad siempre mejora la calidad de vida de todos los ciudadanos. Todos, tengan o no discapacidad. Actualmente, en el Ecuador, sobre todo, este tema de accesibilidad se ha comenzado a dar importancia. Sin embargo, hay mucho que hacer. Tengo entendido que hace poco, pues usted estuvo aquí con nosotros en Quito y con una de sus discípulas, con la arquitecta Sandra Esparza, que realmente se ha constituido en un baluarte que está trabajando justamente por lograr esa equidad de las personas. Y al hacer ese recorrido por la ciudad de Quito, ¿qué pudo apreciar usted en cuanto a los elementos de accesibilidad? Mire, yo cuando estuve aquí, señor Javier Alejandro, gracias al cliente que me trajo, fue casualmente el día 3 de diciembre, que es el Día Internacional de la Discapacidad, que debe hacer bien 2 o 3 años. Y estuve nada menos que en la mesa con el presidente Correa y con el vicepresidente Lenín Moreno, que como bien saben va en silla de ruedas, y que yo creo que ellos han hecho mucho por el país, sobre todo porque, claro, tener un vicepresidente del gobierno que va en silla de ruedas, evidentemente le está totalmente concienciado, ¿no? Evidentemente, ¿qué pasa en el Ecuador y en tantos países de Latinoamérica? Pues lo mismo que pasaba en España y sigue pasando en España, que todo se tiene que arreglar porque la gente no ha tenido formación en estos temas. Antes la gente mayor se moría con relativamente joven y estos temas no interesaban. Entonces, el negocio de la accesibilidad es brutal porque se tiene que arreglar todo. Los transportes públicos no están pensados para la gente mayor y para las sillas de ruedas. Las calles, las plazas, los jardines, los edificios, las viviendas. Fíjense, le haré una pregunta que siempre hago. Quiero ir de visita a cualquier casa de cualquier oyente que nos esté escuchando. Y quiero ir solo. Yo voy en silla de ruedas. ¿Puedo? Seguramente me van a decir que no. Entonces la pregunta es, suponiendo que pueda ir, también quiero ir al baño. Y la respuesta es, no, al baño no puede ir. Entonces, ¿qué es, una visita corta? Insisto, creo que este es un tema que está mal vendido, que siempre se ha dicho que esto va para las personas con discapacidad, y en realidad no. Esto va para toda la población, tengan la edad que tengan. Evidentemente, cuando una señora tiene niños, se da cuenta que al ir con el carrito del bebé, tiene las dificultades que tiene con el carrito. Cuando uno llega mayor, como ve mal, oye mal y camina mal, cada vez que es más mayor, también se da cuenta. Entonces, yo creo que este es un tema que este siglo XXI, sin lugar a dudas, es el siglo de la accesibilidad y el de la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos, gracias a las personas con discapacidad. Uno de los mensajes de los colores de la oscuridad es decirle a la gente que todos los seres humanos, de una u otra manera, tenemos discapacidad, ya sea sensorial, sensitiva, afectiva, inclusive económica y social. Y les decimos que eso no es un impedimento para alcanzar los sueños, materializar nuestro desarrollo y potencializar realmente nuestra capacidad de servir a los demás. En cuanto a esto... Sí, todo esto está muy bien, pero la gente, no, si no lo vive, no se da cuenta de estos temas, Javier. Claro que sí. Entonces yo vendo una manera muy clara. No piense usted en ciegos, piense en despistados. Ah, ¿y por qué se cayó usted? Porque como es despistado, es ciego puntual y por eso se cayó. ¿Vale? Claro. Usted no me va a pensar en sordos, usted me va a pensar en extranjeros. Entonces, claro, ¿el sordo qué quiere? Que se lo pongan todo por escrito. ¿Y el extranjero? El extranjero también. Ah, entonces a nivel de turismo, si usted no sabe español, pero se lo pongo todo subtitulado, usted lo entiende porque aunque sea extranjero es más fácil. Por lo tanto, sordos no, extranjeros. Ciegos no, despistados. Sillas de ruedas no, gente mayor. ¿Qué quiere la gente mayor? Quiere andar, si puede andar con dificultad, quiere un caminador, quiere comodidad, quiere que haya rampas, quiere que no haya escalones. Pues todo eso es para todos nosotros, empezando por nuestras familias. Lo que pasa es que la gente, en general, hasta que no lo vive en su propia familia, no se dan cuenta. ¿Cuánta de la gente que nos está escuchando, seguramente la persona mayor, no puede salir de casa porque las casas están poco preparadas? Por eso estoy tan contento que la arquitecta Sandra Esparza me haya dado la oportunidad de conocerlos a ustedes, y ella como arquitecta especialista en accesibilidad, que hizo mi posgrado en accesibilidad que hacemos en la UIC, y que además hizo un parque sin barreras, nada menos que en un municipio que se llama Pueblo Viejo, y que llevo el chiste de que ahora debe ser el Pueblo Nuevo, ¿verdad? Porque con esa plaza se ha convertido en un referente, todo el mundo la va a visitar, creo. Pues una plaza cómoda, accesible, y que tiene colores, olores, texturas, todo gracias a Sandra Esparza, que es muy buena arquitecta y que ha hecho muy buen trabajo. Sí, en realidad pues debemos a Sandra todo este trabajo que se está realizando, y el apoyo que está dando a los colores de la oscuridad y Radio Casa de la Cultura es importante. Y hablando de apoyo, Y yo quisiera invitar al arquitecto a que continuemos manteniendo ese contacto periódicamente para que nos siga compartiendo su visión acerca de la accesibilidad y su consejo, sobre todo, que es muy importante para nosotros. Pues mire, yo se lo agradezco muchísimo, señor Javier Alejandro, y le felicito por el título de Los colores de la oscuridad. Porque claro, la gente pensará, ¿la oscuridad qué color tiene? Pues está lleno de matices. Está lleno de matices, no todos son negros, a lo mejor hay grises, depende de la oscuridad y del sitio donde estés, ¿no? Las personas ciegas no ven nada, pero las personas de baja visión, que hay muchísimas, ven los colores estridentes o ven una gama de grises. Entonces es curioso cuando tú puedes estar delante de una persona invidente y resulta que ella no te está viendo de frente, pero sí te está viendo de lado, o ve unas sombras. Claro, no todo el mundo es ciego total. En realidad de ciegos totales hay muy pocos. Lo que hay es muchas personas de baja visión. Entienden que la única manera de vender este tema, señores que nos escuchan, es que la accesibilidad va dirigida a todos, y especialmente a las personas mayores. A todos y especialmente a las personas mayores que tienen todas las discapacidades, aunque no tengan ninguna. Ven mal, oyen mal y caminan mal. Pero lo hemos de hacer pensando en las personas con discapacidad. Y hemos de poner formación en las universidades. Y hemos de integrar a las personas con discapacidad en los colegios, los niños, para que la nueva generación de ecuatorianos vayan al colegio con niños con discapacidad y sean compañeros estándar como cualquier otro. Y esa generación cambia el chip. Lo mismo que está haciendo el señor Lenín Moreno como vicepresidente del gobierno, que todos estamos hablando de una persona en silla de ruedas que ha llegado a vicepresidente del gobierno. Fantástico, ¿no? Sí, claro que sí. Pues eso nos muestra que los sueños son realmente alcanzables cuando hay esa proposición de comenzar a caminar un paso a la vez. Y en nombre de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y del país mismo, de Ecuador, y de Sandro Esparza, arquitecto, yo quiero dedicarle y compartirle el poema de Los colores de la oscuridad, una pequeña décima que recoge el pensamiento y el sentir de Los colores de Radio Casa de la Cultura y de Javier Alejandro. Y dice así: oh, rapaz medianoche, en vano tiendes sobre mí tu denso manto, a fin de privarme del encanto de este azul mundo de andar gitano. ¿No sabes que Dios ha concebido un don que trasciende los sentidos? El don que da al alma potestad de pintar la fe, la esperanza y el amor, arrebatándole mil colores a la oscuridad. Arquitecto, ese es el tema símbolo de los colores de la oscuridad. Le agradecemos en nombre de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y, como le decía, esperamos que sigamos contando con su apoyo y su consejo aquí en Los Colores. Y en nombre de Sandra Esparza también, un abrazo inmenso. Gracias por su atención. Muchísimas gracias a ustedes desde Barcelona, España. Y si me permite, aprovechando que Los colores de la oscuridad, vamos a intentarles darle un punto de color. Y qué mejor que con los colores estridentes de la maravillosa bandera ecuatoriana, del rojo, el amarillo y el azul. Y yo creo que con eso las personas de baja visión y todos podremos ir orientando a la gente. Piensen que los colores facilitan a todo el mundo la orientación. Y todo el mundo con colores simplemente se puede facilitar para poder llegar a los sitios mucho más fácilmente. O sea que le felicito por el título y agradecidísimo de poder volver a usted, con ustedes a trabajar y a poder hablar con todos ustedes en este programa de radio y, si es posible, poder visitar su país pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amables. Regresamos con Los colores de la oscuridad.

En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. Un soñador pasivo es simplemente un iluso. Un soñador en acción, un visionario capaz de transformar el mundo. Decide hoy ser un forjador de sueños. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chaskapakari, Estrella del Amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Historia. Ñukanchi kausaimanta. Palabras. Ñukanchi rimashka kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. ¿Qué tal, amigos? En la clase pasada aprendimos a saludar y contestar el saludo en quichua, ¿lo recuerdan? Les refrescamos la memoria y para quienes no estuvieron con nosotros, pongan mucha atención. Causanguichu. Ari, causajuni. Causanguichu. Aliyami kani. Ahora con la traducción. Causanguichu, Sandra. ¿Vives, Sandra? Ari, causajunimi. Sí, vivo. Causanguichu, Sandra. ¿Cómo estás, Sandra? Aliyami kani. Estoy bien. Aprendamos. Como ya lo escucharon, nuestra especialista en la lengua de los ancestros, Marta Santillán, está ya con nosotros. ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy, Marta? Causanguichu. Ari causajuni aliyami kani. Hoy aprenderemos a despedirnos. ¿Y cuál es la fórmula? Hay muchas formas de despedirse, pero ahora nos enfocaremos en el kayakaman. ¿Qué significa kayakaman? Significa hasta mañana. Usted puede aplicar el kaman a otras palabras. Por ejemplo, lunes kaman, martes kaman, miércoles kaman o ashata kashkaman. Pero hoy vamos a enfocarnos, como ya lo habías anticipado, en el kayakaman, porque vamos a ir de a poco en el aprendizaje de la lengua de nuestros ancestros. ¿Y cómo contestamos a este tipo de despedida, Marta? Usted puede decir kayakaman o de acuerdo a cómo se despida la otra persona. Bueno, vamos a utilizar, como ya lo habíamos indicado, únicamente el kayakaman. Pasemos a la práctica. Kayakaman, Sandra. Hasta mañana, Sandra. Kayakaman, Marta. Hasta mañana, Marta. Kayakaman, Sandra. Hasta mañana, Sandra. Kayakaman, Marta. Hasta mañana, Marta. Diálogo. ¿Qué aprendimos hoy, Sandra? Ahora ya sabemos cómo despedirnos. Así es. Kayakaman, Sandra. Kayakaman, Marta. Kayakaman, Sandra. Kayakaman, Marta. Kayakaman, Sandra. Kayakaman, Marta. En la próxima lección. Aún no hemos agotado las expresiones de salud y despedida en estas lecciones del Runashimi. Esté pendiente de nuestras próximas entregas. Kayakaman, Marta. Kayakaman, Sandra. Los esperamos, amigos. Tierra. Alpa. Hombres. Runakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. No comprendo por qué el mundo sin tu amor es desolado. Si a pesar de haber millones, yo me siento abandonado.

Durante muchos años, la Loma de Ichindía era uno de los paseos preferidos para los muchachos que habitaban el sector, sobre todo porque estaba llena de chaparros donde abundaban frutas silvestres como las moras y las guagramanzanas. Con el transcurso del tiempo, esta hermosa loma se ha transformado en uno de los más atractivos barrios quiteños, denominado La Tola Alta, barrio que posee varias tradiciones como aquella de la Viuda Blanca. Cuentan que en el sector existía una casita de teja de blancas paredes, rodeada de primorosas flores. En ese oasis de belleza vivía una joven de apenas 18 años de edad, acompañada de su madre y de un hermano mayor. La muchacha, que se llamaba Mónica, era de una hermosura irresistible, y su hermano se llamaba Isidro. Cuando el sol llegaba al cenit, Mónica salía jubilosamente de su casa y, poniéndose bajo la sombra de un cedro, miraba con visible interés a la ciudad que se extendía debajo de la loma. Los grandes ojos negros de Mónica, sombreados por largas y sedosas pestañas, buscaban ansiosamente la casa donde estaba el amor de su vida. En esa casa grande de tres pisos, sí, ahí está el ser que yo amo. Seguramente, él también me está pensando. ¡Oh, mi amor, cómo te extraño! Sí, mis amigos, Mónica estaba enamorada de un mancebo alto, atlético, de tez cobriza. Su nombre era Anselmo, y por su vivacidad e inteligencia, fue escogido por los conquistadores para que aprendiera la milicia. Mientras permanecía en el cuartel, de vez en cuando salía a su atalaya y dirigía sus amorosas miradas hacia la casita de Ichindía. Yo sé, mi amor, que me estás mirando. ¿Cómo no quisiera estar en este momento junto a ti? Te amo. Un día, el capitán español del comando militar llamó a Anselmo y le dijo: Mira, Anselmo, tú eres valiente y leal, y conoces muy bien esta tierra. Dentro de 2 días saldrá una tropa para reducir a una poderosa tribu que amenaza nuestros caminos. Tú debes guiarla y ayudar para que la expedición tenga éxito. ¿Has oído, Anselmo? Como usted disponga, mi capitán. Saldré con la tropa dentro de 2 días. Se cuadró militarmente e inmediatamente salió a su acostumbrada visita a Mónica y a hacerle saber de la orden que había recibido. En el trayecto iba recordando cómo había sido educado por un buen religioso dominicano y los consejos que le había dicho. Se están cometiendo muchas injusticias con los nativos de esta tierra. Y yo, como cristiano, no estoy conforme con esta situación. Vine de España por hacer el bien de todos y no estoy de acuerdo con las matanzas de indios para apropiarse de sus riquezas. Estas palabras retumbaban en su mente. Y mientras caminaba, pensaba: Yo también soy nativo, y no debo ayudar para que acaben con mis propios hermanos. No lo voy a hacer. A pocos pasos de la casita de teja, vio como saltando de alegría bajaba su adorada Mónica. Momentos después, se abrazaron y mirándole fijamente a los ojos le dijo: Mi amor, no quiero la milicia, porque me quita la libertad que necesito para verte cuando quiera, como lo hace el sol, como lo hace el aire. También ese es mi deseo. Y sabes, el padre Lipio me dijo que nos casaríamos en la capilla de la Virgen del Rosario después de 15 días. ¿Te alegras, Anselmo? Sí, mi adorada Mónica. Pero el capitán español al que sirvo me ordenó que vaya con la expedición para que maten a mis hermanos. Pero no lo haré, Mónica. ¡No lo haré! ¿No irás entonces? Iré, pero para guiarles por un despeñadero donde mis hermanos les acabarán. Pero te castigarán, Anselmo. Será mejor que hablemos con el padre Alipio para que no vayas. Será inútil. Me acusarían de cobarde. Y los indios no somos cobardes. Pero entonces, Anselmo, ¿qué harás? Dios sabe, Mónica mía. Dios y la Virgen, a la que yo amo como tú. Pero regresarás pronto. Eso espero, porque no podría vivir sin ti. Mónica entristeció. Bajó la vista y sin soltar la mano de su amado, le invitó a subir a su casa. Al llegar al jardín le dijo: Mira, Anselmo, mira cuántas flores hay en mi jardín. Todas son para la Virgen del Rosario, que está en mi dormitorio. Vamos a que las veas. Yo tengo fe en que ella te protegerá y te traerá bien. Y ambos jóvenes subieron por el florido sendero y llegaron a la blanca casita de Mónica. Allí, efectivamente, Anselmo pudo ver que una hermosa imagen de la Virgen del Rosario parecía que sonreía en medio de varios floreros llenos de frescas y bellísimas flores. El joven quedó contemplándola, como si interiormente le dirigiera una plegaria. Pasó algún tiempo y Mónica no había tenido ninguna noticia de Anselmo. Su corazón iba lacerándose cada vez más por la ausencia de su prometido, que le parecía interminable. De pronto, espantosos truenos rasgaron el espacio y una copiosa y gruesa granizada empezó a caer, destruyendo cruelmente la robusta vegetación. Mónica salió apresuradamente a mirar su jardín y... ¡Oh, qué horror! ¡Mis flores! ¡Mis geranios! ¡Parecen que están heridos de muerte! ¡Oh, Dios mío! ¡Todo es un desastre! Todo estaba destruido. La belleza del jardín sucumbió ante la mortal granizada. Solo quedaba la nieve que lo cubría todo, como si fuera un presagio de algo fatal. Al caer la tarde de ese mismo día, Isidro, su hermano mayor, regresó a casa. Fue en busca de su hermana y... ¿Has llorado, Mónica? Sí. ¿Has mirado cómo quedó mi jardín? Todo está en el suelo, pero ya retoñará mejor y tendrás flores más bonitas. No te aflijas, hermana mía. Ojalá sea así, Isidro. Cuando la tempestad destruía mis plantas, sentí algo en mi corazón. Era como un mal presentimiento. ¿Has sabido algo de Anselmo? Sí, Mónica. Anselmo se ha pasado a los suyos. Y ha combatido contra los soldados de la expedición. El choque ha sido sangriento. Apenas han regresado 3 expedicionarios. Los demás han perecido. ¿Y Anselmo? Ay, tienes que ser fuerte y valiente. Anselmo también ha muerto. ¡No! ¡Dios mío! ¿Por qué? ¡No es justo! ¡No puede ser! Mónica lloró desesperadamente y en un momento de loca angustia corrió ante la imagen de la Virgen y clamó. ¡Mira! ¡Mira, madre mía! ¡Lo que has permitido! ¡Abandonaste mi jardín! Y luego también a mi amado Anselmo. Pues bien, me duele, madre mía. Pero también yo no volveré a poner mis flores en tu altar. ¡Mónica! ¡Estás loca! ¡Piensa en lo que dices! La joven cubrió su rostro con sus manos y solo respondió con llanto. ¡Perdóname! ¡Perdóname, madre mía! ¡Te he ofendido! Pero algo extraordinario sucedió. Los floreros del pequeño altar de la Virgen cayeron al suelo y se hicieron pedazos. Mónica palideció y de rodillas pidió perdón por la falta. Transcurrieron los días. Mónica no recobró su habitual alegría. La muerte de Anselmo le había afectado tanto que enfermó gravemente y murió. Desde entonces, dicen que en las noches de plenilunio aparecía en la loma de Ichimbía un ser vaporoso y blanco con un bellísimo rostro de mujer al que la gente le llamaba la Viuda Blanca. Cuentan los habitantes del sector que en la calle Valparaíso, donde se levanta un imponente muro de piedra, había un enorme hueco cavado en la tierra del que salía la aparecida. Decían también que quienes veían a la Viuda Blanca y huían, enfermaban gravemente por largo tiempo. Pero hubo un valiente parroquiano que con unos tragos adentro la vio y quedó admirado por su belleza. ¡Ay, qué linda que está usted! ¡Qué bonita! Luego de un instante, ella le dijo... Sí, hermano, sí, claro. Desde hace muchos años estoy en pena porque le negué a la Virgen María las flores para su altar. Si tú crees en la Virgen, haz que en este mismo lugar se coloque un nicho que inculque la devoción a ella, que es toda bondad, y mi alma será salva. Dicho esto, desapareció. Efectivamente, y sin saber por qué, el ingeniero Carlos Oquendo, director de Obras Públicas Municipales, hizo colocar en ese muro un hermoso nicho que hasta hoy tiene la imagen de la Virgen María. ¿Escucharon? Cuentos y leyendas de mi ciudad. Historias pasadas que forman parte de nuestra riqueza cultural. Gracias por su atención y hasta el próximo programa. Bueno, el tiempo ha transcurrido y estamos en las postrimerías de Los Colores de la Oscuridad. Gracias por haber sintonizado este programa. Estamos en vísperas de celebrar una Navidad más. Recuerda que la Navidad no es solamente regalos, no es solamente las cosas materiales. La Navidad es tener a Jesús en el corazón. Démosle un lugar al protagonista de la Navidad, Jesucristo. Dejemos que Él cambie nuestros corazones, que Él toque las fibras más sensibles de nuestra alma y cambie nuestro pensamiento. Recordemos que más importante que dar un regalo es dar un verdadero sentimiento de amistad, fraternidad, hermandad y entender que la Navidad es darnos a nosotros mismos para el bien de los demás. Los Colores de la Oscuridad te espera la próxima semana, Dios mediante, y te traerá lo mejor del arte y la motivación. Recuerda que tú eres sumamente importante, tan valioso que Dios dio su vida por ti. Este no es un programa religioso, pero no puede dejar de decir la verdad. Y deseamos que pases la mejor de las Navidades en compañía de tu familia, de tus amigos, y que el nuevo año sea de bendición realmente. Si quieres sintonizarnos una vez más, hazlo el día domingo a las 16 horas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana o a las 18 horas en www.radioecos.com. Y también un saludo muy especial a Sara Gura, a Radio El Buen Pastor, frecuencia modulada 92.9. Desde hoy en adelante estaremos allí, en la frontera sur del Ecuador, en ese pueblo tan lejano, en esa ciudad, en esa tierra tan maravillosa, pródiga en bendiciones, pródiga en artistas, en músicos, en talentosos. Y a propósito, aquí en el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tenemos músicos talentosísimos de allá, de nuestra provincia de Loja. Como siempre, fructífera en artistas y cantantes. Un saludo muy especial a toda esa tierra, a toda esa gente maravillosa. Y recuerda que la próxima semana estaremos una vez más contigo. Y ahora te dejamos en compañía de otra de esas canciones maravillosas que están justamente dedicadas para ti y forman parte de este rincón especial. Hasta la próxima. Fue tu amigo Javier Alejandro.